La realidad es que Cristina no solamente está proscripta, sino también está condenada. Una persona inocente, con un mamarracho judicial como el que hicieron, condenaron a una persona como lo que se ha visto. Y la verdad que ante todo este atropello que está habiendo, que es una herramienta más que tiene Macri, su pandilla, los liberales, lo que quieran ponerle el nombre cada uno distinto de los que son dueños de esta convocatoria, porque esta convocatoria viene de abajo, a pedido de abajo, los dirigentes nos ponemos al frente, pero la verdad que la convocatoria viene muy fuerte, vamos a decir, que hay que romper la proscripción, Cristina Presidenta, y eso es lo que tenemos claro todos nosotros, Cristina Presidenta. Sí, y hay que decirlo con naturalidad porque es lo que la gente siente, la única que le genera garantías a gran parte del pueblo argentino de volver a vivir con esa tranquilidad es Cristina Presidenta. Esto no lo inventamos nosotros, sino la misma gente se hace dueño de esa frase.